Manso el que en esta viviendo es Jesucristo que vive en mí. Manso el que en esta viviendo es Jesucristo que vive en mí. No es como tu templo para él habitar, es preciso mal escuchar. Thank you.